50-50. El del flow malandro. Especial dedicación. Hasta Santa Catarina. Yo, flow. De mi parte quiero decir que amo mucho a mis padres, mi familia, mis hijos, mi esposa y sí. Por ellos doy la vida porque para mí mis logros son por ellos, gracias por estar aquí. Si saben que nunca nada ha faltado, que la vida que quiero que tengan sea feliz a mi lado. Que la gente hable y diga que soy bueno, que soy malo. No me importa, casi nadie me conoce, siendo claro. Llego a la casa y me preguntan dónde he estado. Y a mis hijos tan felices por mirarme que he llegado. Y las niñas me preguntan, papi, ¿estabas ocupado? Gracias por la bendición de ver que estaban esperando que llegara, que jugara, que mis hijas abrazara. Ser un padre bueno siempre, un ejemplo a que le echen ganas. De parte de su señora Ana, gracias inmensas. Orgullosa que ha logrado todas sus metas propuestas. Te admiro y se te respeta aquí donde te presentas. El chaparro, el de la barba, por nosotros se la juega de abajo. Ha comenzado a conocerse en la pobreza. Pero el precio no pregunte qué va a pedir la princesa. Mis hijos lo tienen todo y ven que otros no tienen nada. Tal vez siempre se preguntan por qué la casa es muy cara. Solamente yo les digo que cuando no tuve nada, yo quería que mis hijos nunca nada les pagara. Agradecido estoy en el mal camino. Cuídame a donde voy, impredecible el destino. Así son las cosas, soy más que bendecido. Protégeme a donde voy, Dios mío. Agradecido estoy en el mal camino. Cuídame a donde voy, impredecible el destino. Así son las cosas, soy más que bendecido. Déjeme a donde voy, Dios mío, te pido. En Nuevo León he nacido, en Santa Catarina. Le he zumbado en todo el mundo donde nadie se imagina. Un ángel tengo arriba que desde arriba me mira. Y sé que él está orgulloso, continúa tu dinastía. Tengo el control de movimientos. Muchos creen que no hago nada y despierto estoy todo el tiempo. Mis hijos son por lo que más ganas le echo. La unión hace la fuerza, el que me apoya sabe de eso. Quiero que sepan que mi escuela es la humildad. Que aquí nadie es más que nadie, cada quien es especial. No todo en la vida es feria, pero yo sé generar. Para los que a mí me aprecian, darles oportunidad. Tengo un chingo de vivencias que me han hecho lo que soy. Arriesgué mi vida tanto, pero mírenme, aquí estoy. Mis hijos tienen mi claro, por ellos el día de hoy. La llevo tranqui, aunque yo soy patrón. La nada y a nadie la endemian. Y dale ya, son mi tesoro, a mi corazón le dan fuerza. De parte de su familia quieren darle una sorpresa. Para el chaparro que en Nuevo León será. Agradecido estoy en el mal camino. Cuídame a donde voy, impredecible el destino. Así son las cosas, soy más que bendecido. Protégeme a donde voy, Dios mío. Agradecido estoy en el mal camino. Cuídame a donde voy, impredecible el destino. Así son las cosas, soy más que bendecido. Déjeme a donde voy, Dios mío, te pido. Ya tú sabes, 50-50 el barrio. El del flow malandro, a huevo. Especial dedicación para el chaparro.